En la radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes un encuentro especial con su corazón, con su espíritu, junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas en su programa Salud y Espíritu. A partir de este momento conocerás importantes datos de salud y también acerca del libro de Urantia. Dejamos con ustedes a su amigo, el terapeuta de Puente Alto, Leonel Alberto Rojas. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Radio Puente Alto? Fieles auditores que siguen este programa todos los jueves. Y también amigos que están afuera del país, también escuchando y que me han hecho llegar sus saludos, sus comentarios. Y les agradezco infinitamente. También quiero saludar a mi grupo de estudio, La Liga de la Luz, con Tamila Vaginova, con Ángela Garzón, con Yamilé Jaraba, con Marta, con Jorge Fuentes, con Diego, con Osvaldo Hernández, con Adriana, con Isabel, con Omar Durantia, bueno, y tantos otros que están ahí en el camino también, Agustín Arellano. Esos solamente de los que escuchan de afuera, y hay más personas, pero no puedo saludarlos a todos, y les agradezco su apoyo y su sintonía también, y los aportes. Y también a mi otro grupo de estudio internacional también, que son los Martes Durantia, con Flor Robles, con Mayran Durán, a Luis de México, a Fanny Juliana, a Alonso, a Agustín, a Claudia Durán, a Rita de Perú, a Jenny, a Blanca, y discúlpenme si no los nombro a todos, pero están aquí en mi corazón hoy día. Chicos, hoy estamos a 20 de agosto del año 2020. Faltan algunas horas para recordar, para celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret acá en la tierra. Sí, amigos, Jesús de Nazaret no nació un 25 de diciembre. Jesús de Nazaret nace en Belén el 21 de agosto del año menos 7, es decir, del año 7 antes de nuestra era, al mediodía. Gracias a la tecnología que ustedes disponen, por favor, sírvanse consultar el estado del clima a esta hora en Belén. Las temperaturas oscilan hasta los 29 grados en esta temporada allá en Belén. El día 25 de diciembre es invierno, las temperaturas pueden incluso ser bajo cero y a nadie se le ocurriría hacer un viaje de tantos kilómetros como el que hizo José ese día con una mujer embarazada en invierno en una mula. Y fue en ese verano, hace ya 2027 años, que se produjo el nacimiento del hombre más importante que alguna vez haya pisado esta tierra. De eso vamos a hablar hoy. Y también vamos a hacer un análisis del estado de la situación del planeta después de 2000 y tantos años en que se nos entrega este mensaje y se nos entrega una tarea: construir el reino de Dios acá en la tierra. ¿Qué hemos logrado en 2000 años? El número de cristianos en el mundo son 2.400 millones de personas. 2.400 millones de personas son los cristianos. Seguido por 1.700 millones que practican el Islam, los musulmanes. Luego viene el hinduismo. Son 1.100 millones de personas. 1.100 millones de personas. El budismo, 520 millones de personas. En religiosidad popular, que no reconocen iglesias ni dogmas, son religiones libres, tenemos 435 millones de practicantes. El judaísmo, los que todavía están esperando al Mesías prometido, los seguidores de Yahvé, son aproximadamente 15 millones de personas. Es un 0,2% de la población. El judaísmo, comparado con los 2.400 millones de cristianos, imagínense la tremenda diferencia. pero tienen un tremendo peso, ojo. Y personas que no están adscritas a ninguna religión son 1.200 millones, 1.200 millones, un 16,5% de la población. Bueno, con esta cantidad de creyentes, y si yo me voy solamente a los que son cristianos, 2.400 millones de personas, ¿cuál es el impacto en el funcionamiento del planeta, atendido que el objetivo de la religión que practican los cristianos es anhelar la paz, es construir el reino de Dios acá en la tierra? Ese es el objetivo. 2.400 millones de personas son mucho más de lo que se requiere para una masa crítica de mentes, de intelectos, para producir un salto cuántico, producir un cambio. Entonces, ¿qué está pasando? Es muy interesante, porque además, si nosotros miramos la cantidad de guerras y conflictos, que es un indicador del estado de desastre del planeta, porque aquí ni siquiera vamos a mencionar el estado de deterioro, las fallas de los ecosistemas, la destrucción de los bosques, la destrucción de tantas especies que se están extinguiendo constantemente producto del avance tecnológico de los seres humanos, ¿verdad? En cuanto a guerras, miren, tenemos, en cuanto a grandes conflictos, tenemos la guerra civil en Afganistán, que esa parte los conflictos allá por el año 1978, y la guerra civil de Afganistán parte del año 2015 hasta la fecha. Eso ha costado un total de 2 millones de víctimas. 2 millones de víctimas. Solamente en este año, en el 2020, ya tenemos alrededor de 9.900 muertos. En el año 2006 parte la guerra contra el narcotráfico en México. La guerra contra el narcotráfico en México. Eso parte el año 2006 y hasta la fecha ha cobrado 300.000 personas, 300.000 vidas. En lo que va corrido del año 2020 van 4.900, casi 5.000 muertos. El año 2011 parte una guerra civil en Siria. Una guerra civil que ustedes más adelante, y con lo que está pasando hoy día en el planeta, que se está liberando mucha información, van a ir entendiendo cada vez más cuáles son las raíces de esta tremenda guerra. La guerra civil siria, que parte en el año 2011, lleva hasta la fecha un total de 586.000 muertos. 586.000 muertos. En el año 2020 ya se cuentan casi 5.000 víctimas. Y en el año 2015 parte la guerra civil yemení, incluida la intervención militar en Yemen, que ocurrió el año 2015, y eso ya cobró la vida de 60.000 personas, 60.000 muertos. Si ustedes saben que cada persona tiene alrededor de 5 litros de sangre circulando por sus venas, nos da un total escalofriante de 300.000 litros de sangre derramada solamente en la guerra civil yemení el año 2015, que es una guerra entre Yemen y Arabia Saudita. Arabia Saudita además está apoyada por otros países, ella pidió apoyo por un tema político de ellos, ¿verdad? Una guerra civil. Imagínense, si son 60.000 muertos, 300.000 litros de sangre, piensen la guerra civil afgana, todo lo que ha costado, donde han muerto 2 millones de personas. Esa sangre regando los suelos del planeta Tierra. Si seguimos verificando cuántas otras guerras están en curso, que es un tema, es un indicador del estado del planeta, nosotros sabemos, por ejemplo, que de las guerras más cortas, tenemos en el año 91, fue la guerra civil somalí con 500.000 muertos. El año 97, un conflicto en Ituri, República Democrática del Congo, 60.000 muertos. Luego tenemos el conflicto de Irak, que partió el año 2003, que fue un conflicto interno en Irak, estas guerras internas que se desatan con la anuencia o la interferencia de potencias extranjeras que no quiero nombrar. Esa guerra que partió el año 2003 hasta la fecha, hasta este año, lleva 1.400.000 muertos. 1.400.000 muertos. Tenemos la guerra civil en Sudán del Sur, la guerra civil de Libia y una cantidad de conflictos menores, el conflicto de Cachemira del año 1947 para adelante, el conflicto de Baluchistán, la guerra en Vietnam, el conflicto israelí-palestino. Este conflicto parte del año 1948 entre el Estado de Palestina e Israel. Hasta la fecha ha cobrado 25.000 muertos. La guerra, el conflicto israelí-palestino. Después tenemos en Colombia, pucha, mis hermanos colombianos, partió el año 1964, ha cobrado la vida de 220.000 personas. Un conflicto interno que viene del año 1964. Respecto de algún otro país de aquí, bueno, tenemos la guerra en Ucrania, no tengo más en América Latina, pero en Ucrania tenemos 13.000 muertos, un conflicto que parte del 2014. Y después tenemos escaramuzas y conflictos menores. En todas partes en este minuto estamos teniendo guerras y conflictos. ¿Y dónde está el impacto de los 2.400 millones de habitantes del planeta que profesan la religión cristiana? ¿Cuál es la eficiencia? ¿Cuáles son los resultados? Hay algo que no está andando bien. Y ese algo que no está andando bien nos explica por qué fue necesario que se nos entregara información para terminar un poco con la tremenda confusión que hay acá en el planeta con muchos conceptos, especialmente la visión de Dios. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con Dios? Eso es algo muy importante porque por los datos que le estoy mostrando, solamente si pensamos en las guerras y la cantidad de muertos que han habido, que han muerto pensando, yo no sé el terror en el momento en que esas personas se están enfrentando, bombardeo, disparo, asesinato, imagínense la violencia. Entonces, ¿cuál es el impacto en el funcionamiento del planeta de los cristianos? Una religión de paz y armonía. Hay algo que a mí no me cuadra, no sé a usted, pero a mí no me cuadra, hay algo que aquí no están dando bien. Se me ocurre que probablemente la energía que estamos nosotros, todos los cristianos, tratando de irradiar para traer la paz al mundo, como que está yéndose para otro lado. Algo ahí, algo muy extraño. Es algo extraño, pero que amerita una investigación. Si usted es de esas personas que se hace este tipo de cuestionamientos, lo invito, ayudémonos entre todos, porque hay que enderezar esta historia. Hay que enderezarlo antes que nos terminemos destruyendo entre todos. Porque yo les conté aquí la cantidad de víctimas y de las guerras solamente de los últimos tiempos. Piensen que la historia ha sido siempre muy parecida. Entonces, ese es el propósito de este programa: entregar antecedentes, despertar inquietudes y también entregarle información de primera mano y de primera fuente. Yo diría la mejor de todas las fuentes de información que hasta el día de hoy podemos tener, que son estos seres del universo que tienen roles muy importantes, que están al servicio de los seres evolutivos como nosotros y que nos entregaron una cantidad de información interesantísima y es la que estamos revisando periódicamente en estos programas. En la mente de los mortales de Urantia, siendo este el nombre de vuestro mundo, existe gran confusión en cuanto al significado de términos tales como Dios, divinidad y deidad. Los seres humanos están aún más confundidos e inciertos acerca de las relaciones de las personalidades divinas designadas por estos numerosos apelativos. Debido a esta pobreza conceptual asociada con tal confusión ideacional, se me ha exhortado a que formule esta declaración introductoria como explicación de los significados que deben corresponder a ciertos símbolos verbales que de aquí en adelante serán utilizados en estos documentos, que el cuerpo de Orbontón de reveladores de la verdad ha sido autorizado a traducir el idioma inglés de Urantia. En nuestro intento de ampliar la conciencia cósmica y elevar la percepción espiritual, nos es extremadamente difícil presentar conceptos ampliados

Hola Flor, ¿cómo estás? Aquí desde Santiago de Chile, comuna de Puente Alto, desde Radio Puente Alto, llamamos para saludarte y queríamos conversar algo contigo. A propósito de esto, de que estamos tratando de entender por qué las cosas no han ido como debieron ir, si ya han pasado 2000 y tantos años que estuvo Jesús de acá en la tierra, y de que han pasado tantas cosas también aquí. Cuéntanos también cuáles han sido los aspectos negativos del desarrollo humano que nos ha llevado a esta situación. Saludamos a nuestros amigos de Radio Puente Alto, deseando que tengan un maravilloso día. Y bueno, como todos los seres humanos de este planeta, yo creo, todos nos hacemos la pregunta diariamente sobre qué pasa con nuestro mundo. ¿Por qué tenemos tantos conflictos? ¿Por qué no hemos logrado superar todos los conflictos que día a día estamos viviendo? Y ahora, además, una pandemia. Bueno, yo creo que el desarrollo evolucionario de nuestro mundo ha seguido su curso, pero anteriormente tuvo dos grandes conflictos que impidieron que ese proceso, ese curso de desarrollo, se diera con la mayor facilidad y fluidez y progreso con que pudo haber sido si las cosas hubieran estado bajo las circunstancias adecuadas. Pero ¿nos podrías contar algo más acerca de la historia de este planeta? ¿Cómo fue que pasó todo? Nuestro mundo, como mundo evolucionario, fue primero planeado como un mundo decimal, un mundo de experimentación de vida. Aquí se iban a probar nuevos modelos de vida que servirían para después mejorar los demás proyectos de vida en otros planetas. Eso fue sensacional, o sea, es un experimento que bien ha desarrollado lo que tenemos hoy de vida, esa maravillosa flora y fauna que vemos hoy, que nos rodea hoy y que es verdaderamente hermosa, porque nuestro mundo, nuestro planeta es fascinante, es hermoso. El único problemita es que los humanos, nosotros, no hemos entendido todavía cómo superar todas nuestras diferencias. Pero ¿nos podrías contar acerca de los dos conflictos grandes que tuvimos acá y que afectaron negativamente el desarrollo de la vida, de la humanidad en realidad, acá en el planeta? Y claro, vamos a hablar un poquito de esos dos conflictos que hubo en el pasado, que sin querer, bueno, no sin querer, sino que por voluntad de unos pocos se generó un límite o un atraso en el desarrollo positivo de nuestro mundo. Sí, claro, la rebelión de Lucifer y la caída de tantos seres encargados de administrar el universo y que se pasaron al bando de Lucifer. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que se inicia acá la vida humana? Bueno, ya sabemos que los primeros seres humanos del planeta fueron Andoni Fonta hace 1 millón de años, cuando eventualmente, mediante el uso de su mente, dejaron de ser animales para convertirse en seres humanos. La historia pasó muy bien hasta hace alrededor de 500.000 años, cuando se generaron las razas de color. Y al mismo tiempo, nuestro mundo estuvo listo para que llegara la primera administración a nuestro mundo. La llegada del príncipe planetario Caligastia y su séquito, ¿verdad? Esa administración no solamente iba a traer un avance desde el punto de vista espiritual, sino que también iba a traer un progreso en el sentido de educación, y educación en todos los aspectos. Recuerden, hace 500.000 años, pues eran prácticamente primitivos, vivían nómadas, la cacería era lo que se usaba en ese momento. Y entonces vienen estos primeros administradores, que obviamente vienen de arriba, hay que entender, nuestro gran mundo pertenece a una organización universal de la cual el Padre Universal es la cabeza de todos, ¿no? Pero hay líneas, diferentes órdenes que van administrando hacia abajo. Y bueno, esta primera administración tenía que haber enseñado a esos seres humanos cosas muy básicas, cosas, por ejemplo, de agricultura, cosas de trueque, de educación muy, muy básica. Al primitivo no le podían enseñar cosas muy complicadas porque su mente no estaba lista o preparada para entender todo. Mas, sin embargo, era para empezar a establecer pequeños grupos de gente estable, familias estables, etcétera. Bueno, eso fue hace 500.000 años. Desafortunadamente, después de unos 300.000 años, hubo una rebelión. ¿Te refieres a la rebelión de Lucifer? Esa rebelión acabó con ese desarrollo primario, con ese primer plan de administración y organización en nuestro planeta. Y bueno, eso también influyó no solamente en el retraso en ese momento, sino que además la segunda administración que vino a ayudar a este mundo a continuar con su desarrollo, falló. Esa primera administración hizo que la segunda fallara. La cabeza, el administrador principal, el príncipe planetario que estaba al mando de nuestro mundo, hizo que Eva fallara por... Claro, pero hay que entender una cosa. Ah, entonces es cuando aparece Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva. La situación era muy difícil para Adán y Eva también. Éramos un mundo aislado porque inmediatamente después de la rebelión se cortaron las líneas de comunicación con el resto del universo, entonces nuestro mundo quedó aislado. Adán y Eva, que llegaron hace 34.000 años, redondeando cifras, llegaron a un mundo en conflicto, un mundo que había pasado por una rebelión con las líneas de comunicación cortadas. Era algo que les jugó demasiado en su contra. Ellos no estaban preparados para eso. Y bueno, no solamente no veían progreso en todo lo que hacían, trabajaban fuerte, pero veían que el príncipe planetario, que aún estaba aquí, les estaba jugando en contra. ¿Por qué? Porque para empezar era invisible. Entonces todos los intentos que ellos hacían por mejorar las razas, para organizar una sociedad, el príncipe invisible, pues, hacía su trabajito por ahí atrás y lograba desacuerdos. Yo sé que tú no lo quieres nombrar, pero ese príncipe invisible era Caligastia, ¿verdad? Entonces, sigamos. Por otro lado, Adán y Eva, esto no lo sabíamos, son elevadores biológicos. Su labor es llegar a los mundos para elevar las razas del tiempo. Bueno, al fallar el plan de Adán y Eva, falla una mezcla genética que iba a mejorar las razas existentes y las iba a hacer más fuertes en todos los sentidos, espiritual, en cuanto a inteligencia, en cuanto a fuerza, en cuanto a defensa de microorganismos también. Y ahí viene otro problema para nuestro mundo. Sí, no te olvides que Adán y Eva organizaron un sistema de enseñanza, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ahora, las escuelas del jardín, las escuelas de Adán y Eva, que estaban en el jardín del Edén, ojo, el jardín del Edén no es lo mismo que el paraíso. El paraíso es donde Dios vive, es el centro de todo el gran universo. Donde estuvieron Adán y Eva fue el jardín del Edén. Bien, las escuelas del jardín no solamente venían a mejorar la parte genética, sino además también educarnos. Continuaba la educación, crear también escuelas donde la gente aprendiera cómo socializar la agricultura, porque la agricultura ha sido siempre la mayor bendición del hombre. Cómo no solamente la parte intelectual, desarrollarla, sino también el comportamiento a nivel familiar. Cómo se comportaban los hijos, la educación de los hijos. Y, por supuesto, también la referencia espiritual, la referencia religiosa, ¿no? Entonces falla el proyecto de Adán y Eva, ¿verdad? Falla entonces la instalación del Jardín del Edén acá en la Tierra. Y pues con esos dos proyectos fallados, nuestro mundo se vio altamente lastimado. Y hoy en día tenemos eso, dos fallas que lastimaron nuestro desarrollo natural evolucionario. Eso pasó hace mucho, pero hoy en día nosotros aún no hemos superado el hecho de vernos como una familia, como en unión. Entiendo que puede ser mucho derivado de que este príncipe planetario sigue en nuestro planeta, pero ya no puede hacer nada contra nuestra voluntad. ¿Y esto por qué? Porque nuestro mundo, además de dos fallas que fueron negativas, también tuvo una gran bendición. Nuestro mundo tuvo el honor de tener aquí a nuestro soberano, Jesús de Nazaret. Y con eso se empezó a balancear, digamos, la tendencia. ¿Pero qué pasó? Todo lo que fue la vida de Jesús no trascendió en el modo como él la vivió. Trascendió de acuerdo a como primero ellos lo entendieron, quienes vivieron con él. Y posteriormente todas las fuerzas, muchas a lo mejor tal vez manipuladas por este personaje que todavía sigue aquí, y muchas, pues, la tendencia humana que aún no hemos superado, no pudimos lograr superar un modo de pensamiento más elevado. Y por eso llegamos a lo que tenemos hoy en día. ¿Y qué hay de la rebelión de Lucifer? La rebelión técnicamente terminó, pero es a nosotros a los que nos toca terminar con los efectos de la rebelión. Y es a nosotros a los que nos toca entender que existe un Padre Universal, que es el creador de todo, que todos somos sus hijos, y que como sus hijos somos una familia y que como familia nos tenemos que cuidar, respetar, amar, proteger. Y eso aún no lo estamos haciendo bien. Aún estamos pensando en quién vale más que quién y tenemos íconos que no nos ayudan en cuanto a la personalidad. Seguimos ídolos que no son los reales, solamente porque se ven bien, están bonitos. Pero la verdadera belleza, lo que verdaderamente está bien, no es ni en el modo de verse, ni en lo que se tiene como ropa, como coche, como casa, como posesión. No, no es nada de eso. Es lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente. Y una mente y un corazón, cuando están conectados con el Creador, empiezan a provocar cambios, cambios verdaderos. Y cuando una gran cantidad de la población tiene ese tipo de cambio hacia un modo de pensamiento elevado, esa masa crítica jala al resto de la población. Y cuando eso pase en nuestro mundo, en nuestro planeta, sin influencias de personajes que tratan de dividir o echar a perder el plan original, cuando eso pasa, el mundo se establece en luz y vida. Y cuando un mundo se establece en luz y vida, todo es paz, todo es armonía. Y todo va de acuerdo con la voluntad del Padre y con la perfección que Él está demandando de nosotros. Ser perfectos, así como Él es perfecto en el paraíso. Claro, nosotros podemos ser perfectos, sí, pero bajo nuestro contexto humano. Después ya en el futuro de la eternidad seremos perfectos como Él es en el paraíso. Pero mientras, solamente el amor, la tolerancia, la paciencia nos ayudarán a hacer de este hermoso mundo el mundo que todos queremos tener, en el que todos queremos vivir y el mundo que queremos dejar para las generaciones que vienen. Y el día de hoy, amigos, ¿saben qué? La tarea es nuestra. Un día nos pueden pedir cuentas, ¿eh? Nos pueden decir, a ver, tú sabías y ¿qué hiciste? No esperemos a que nos digan, ¿y qué hiciste? Y no saber qué responder. Hagámoslo ahora, de una vez. Empecemos por sembrar amor. Ser tolerantes con el de junto, aunque no nos caiga muy bien, ya nos caerá bien. Cuando uno es tolerante, las cosas empiezan a cambiar y eventualmente entendemos. Vamos a ser pacientes. Y sobre todo, ¿saben qué? Vamos a dar nuestro 100%. Vamos a hacerlo bien, bien y bonito. Eso nos va a ayudar a ser felices. Todos y todos tener paz en el amor de nuestro Padre. Bueno, mi querida Flor, muchas gracias por estos minutos que nos brindaste desde allá, desde Arizona, en Estados Unidos, mientras estás haciendo tus labores domésticas conversando con los auditores de Radio Puente Alto. Bueno, amigos, muchas gracias. Les mando un saludo bien fuerte. Espero que estén bien. Cuídense y espero nos comuniquemos pronto. Un abrazo y gracias a Radio Puente Alto. Un saludo a Radio Puente Alto. Hasta la vista. En Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, usted está escuchando al terapeuta Leonel Alberto Rojas con su programa Salud y Espíritu. Queridos amigos auditores, cabe aquí un momento para hacer una reflexión. A mí me impresiona esto que nos damos cuenta que después de 2000 años no hemos sido capaces de cambiar la historia de la humanidad, habiendo tenido el tremendo apoyo que nos visitó Jesús de Nazaret, que ahora sabemos era el creador, el soberano, que viene acá, el soberano del universo, que vino acá a terminar su tarea de constituirse como legítimo soberano del universo, como el verdadero padre creador de este universo. ¿Por qué no hemos avanzado después de 2000 años y que somos, se supone, 2400 millones de creyentes? ¿Por qué no avanzamos? Este planeta es un planeta decimal. El sistema de Satán, al que nosotros formamos parte, según lo que ahora sabemos, está constituido por 1000 mundos habitados. Y los planetas decimales son planetas de experimentación. Obviamente, si son planetas de experimentación, aquí hay un trato distinto, entiendo yo, para la evaluación del progreso espiritual de la humanidad. Sin embargo, aparte de ser un planeta decimal de experimentación, El príncipe asignado, el príncipe planetario asignado como responsable y regente de este planeta, nos traicionó al Creador, porque él sumó sus fuerzas con el rebelde, el archirrebelde Lucifer. Rápidamente les cuento que Lucifer se cree que nadie sabe qué fue lo que pasó por su mente. Él era un ser perfecto, pertenecía a la orden de los Lanolandek. Bueno, pertenece, todavía está, existe. Está a la espera del juicio de su rebelión. Y él, en un momento determinado, producto de su razonamiento y de la exaltación de su propio ego, llegó a la conclusión de que Dios no existe. Concluyó que Micael, el soberano del universo, su propio padre creador, nos estaba engañando, nos está engañando a todas las criaturas que dependían de él. Y además unos potentados extranjeros que habitaban en el superuniverso de Orbontón, que es la orden de los ancianos de los días. Todos estos nombres son los que aparecen acá descritos, son la jerarquía que existe en el universo y que son creadas para apoyar la administración y el curso de la vida y del progreso en el universo. Entonces Lucifer dijo que nadie había visto nunca a Dios, porque además él se dio cuenta de que los ascendentes, todos los seres humanos, cuando hacemos el cambio de esta dimensión material a la siguiente, que es una naturaleza morontial y después espiritual, recorremos un camino en la medida que nosotros hacemos la voluntad del Padre siempre, hasta que llegamos a visitar al Padre Universal en la isla eterna, al paraíso, que eso lo voy a contar otro día, según lo que cuentan los relatos del libro Durante. Pero este personaje, Lucifer, que yo no me canso de nombrarlo porque está derrotado, este personaje se sembró la confusión y logró que se aliaran con él alrededor de 36 príncipes planetarios de los planetas que formaban parte del sistema de Satania. Y entonces, 500.000 años atrás, llega este príncipe planetario, está apoyando el desarrollo de la humanidad durante 300.000 años, pero hace 200.000 años se produce la insurrección de Lucifer y él se suma a la fuerza de Lucifer y ellos pierden. Y en ese minuto el príncipe planetario derrotado sigue acá, porque había que reemplazarlo. Sigue acá, pero él sigue sembrando la confusión. Posteriormente viene Adán y Eva, que pertenecen a una orden, son hijos materiales, es otra orden que hay en el universo, y la función de ellos es llegar a un planeta y reproducirse entre ellos para que sus hijos se mezclen con los habitantes del planeta y de esta manera intercambiar, donarles ADN. ¿Para qué? Para que aumente su desarrollo de la capacidad cerebral, para que puedan elaborar ideas más abstractas y puedan entender a la divinidad y otras cosas más. Les enseñaron, junto con el príncipe planetario, tenían que enseñarle a los habitantes de acá técnicas para que fueran superándose y progresando. Pero como estaba acá el príncipe derrotado, él confunde a Eva, y Eva falla, y en lugar de mezclarse con su pareja, que era Adán, ellos constituyen pareja para siempre, son criados así, así se crean, ella comete una falta que le costó la inmortalidad. Ella se acuesta con Cano, que era un humano muy hermoso, muy desarrollado, porque uno de estos seres de la oscuridad la confunde y le dice que el progreso en el planeta era lento, porque no era verdad que ella solamente tenía que mezclarse con Adán para generar hijos, sino que además ella lo podía hacer con los seres humanos y de esa manera iba a acelerar el proceso. Y entonces Eva, confundida, comete el error, y eso está prohibido en las leyes del universo, y eso le costó la inmortalidad. Bueno, cuando Adán se entera de la falta de Eva, él se desespera de decir, su compañera, su pareja, va a morir. Y entonces lo que él hace, como la amaba, entonces él también se acuesta con la Ota, una humana también muy hermosa que se llama la Ota. La otra es la Ota. Y entonces así los dos pierden la inmortalidad. Bueno, todo este enredo, aparte de que somos planeta decimal experimental, aparte de que el Caligastia, el príncipe traidor, se sumó a los rebeldes en contra de su soberano, todo eso conjuga un ambiente de confusión que, entre otras cosas, sumado a que los seres humanos no somos perfectos, tenemos que crecer, necesitamos desarrollarnos y aprender, todo eso nos ha ido llevando a esta situación. Pero aquí hay donde hay un tema. cuando Jesús de Nazaret anuncia que se va a titular como soberano el sistema, esto lo voy a contar mañana, un programa especial, cuando él anuncia que se va a terminar de titular como soberano del universo, auto-otorgándose como hijo humano, y aún en este planeta en donde estaba Caligastia con otros rebeldes que quedaron acá prisioneros, entonces se produce un momento de suspenso en el universo, en este universo. ¿Cómo va a ir ahí a meterse Micael de Nevadón como ser humano? Lo están esperando para destruirlo como ser humano, débil. Sin embargo, él viene acá y se nace como un hijo humano común y corriente. Hay muchas historias, están contadas, por favor, esto véanlo en el libro durante hasta toda la vida de Jesús de Nazaret. El propósito de este programa es motivarlo. Yo podría leerles el libro, pero no es la idea. La idea es motivarlo y que ustedes sigan buscando. No me crean lo que les estoy contando. Busquen ese libro, busquen su documento, busquen su origen, investiguen. Y entonces es que cuando viene Jesús de Nazaret acá y nace como un hijo más, como todos los seres humanos, todas sus huestes celestiales estuvieron aquí atentas de todo lo que aquí podía pasar. Pero dentro de las leyes, de las reglas que están definidas para que un soberano del universo termine sus auto-otorgamientos en la forma de criatura más baja de su reino, que era un ser humano, todos estaban atentos porque nadie podía intervenir. Nadie. Hubiera bastado que ya cuando Jesús toma conciencia de su divinidad, él ya se podría haber retirado, podría haber terminado su proceso. Pero el Padre Universal, su Padre y nuestro Padre, le dijo que sería mejor que él terminara completamente su ciclo acá, como ser humano, experimentando la muerte y pasando también por la resurrección que viene después del proceso de la muerte. Y ahí es donde está lo tremendamente potente y valiente que cumple Jesús de Nazaret. Porque él fue acá perseguido, fue tentado, y los seres humanos se encarnizaron con él en su sacrificio final. Incluso la maldad de los seres humanos fue más allá de lo que el mismo Lucifer pensaba. Dicen aquí los reveladores, cuando nos cuentan estos documentos, que hasta él volvió la cabeza al ver cómo lo, discúlpenme la palabra que voy a usar, cómo lo charquearon, cómo lo trataron de destruir, hacerlo polvo, matarle el alma, para que él pudiera experimentar un sentimiento de odio. Eso es lo potente de su vida y de su muerte. Pero bueno, sigamos con los relatos del libro Durantia, ahora que estamos en las vísperas de celebrar un año más del nacimiento de Jesús de Nazaret acá en la Tierra, que no era otro que Micael de Nevadón, el creador del universo. La encarnación, hacer de dos, uno. Así pues, ciertos hijos indignos de Micael, que habían acusado a su padre creador de obtener el poder del gobernante en forma egoísta, y se habían atrevido a insinuar que el hijo creador se mantenía en el poder arbitraria y autocráticamente debido a la lealtad ciega de un universo engañado de criaturas serviles. Estos hijos serían silenciados para siempre y dejados confundidos y desilusionados por la vida de servicio altruista que comenzaba a vivir el Hijo de Dios como Hijo del Hombre, siempre sometiéndose a la voluntad del Padre del Paraíso. Pero no nos engañemos, aunque Cristo Micael era verdaderamente un ser de origen dual, no fue nunca una personalidad doble, no fue Dios en asociación con el hombre, más bien fue Dios encarnado en el hombre. Y fue siempre precisamente ese ser combinado. El único factor progresivo de esta relación incomprensible era la comprensión y el reconocimiento autoconsciente y graduales, entre paréntesis, por parte de la mente humana, cierra paréntesis, de este hecho de ser Dios y hombre. Christos Michael no progresó hasta llegar a ser Dios. Dios no se transformó en hombre en cierto momento vital de la vida terrestre de Jesús. Jesús fue Dios y hombre por siempre y para siempre. Y este Dios y este hombre eran y son uno, igual que la Trinidad del Paraíso, compuesta de tres seres, es en realidad una deidad. No olvides jamás el hecho de que el fin espiritual supremo de la encarnación de Micael era el aumentar de la revelación de Dios. Los mortales de Urantia tienen conceptos diversos de lo milagroso, pero para nosotros, quienes vivimos como ciudadanos del universo local, hay pocos milagros, y entre estos, los más sobrecogedores son los auto-otorgamientos de los hijos del paraíso al encarnarse como criaturas del reino. Consideramos un milagro la aparición, aparentemente por los procesos naturales, de un hijo divino en vuestro mundo. Las leyes universales que rigen estos misterios están más allá de nuestra comprensión. Jesús de Nazaret fue una persona milagrosa. En y a través de esta extraordinaria experiencia, Dios el Padre eligió manifestarse como siempre lo hace, de manera habitual, en la forma normal, natural y confiable de la acción divina. Lo que acaban de escuchar ustedes en la voz de nuestra queridísima Nani, una colaboradora del programa, que nos apoya con su maravillosa voz, es el documento número 120, el punto 4, que nos narra en qué consiste la encarnación, porque esto es un misterio, es un verdadero milagro, según dicen los seres interestelares. No se sabe cómo el soberano, el creador del universo, es capaz, puede auto-otorgarse en la forma de una de sus criaturas, en el caso del ser humano, corresponde a la criatura más baja del reino. De hecho, nosotros nacemos animales, somos animales, pero nuestro destino es llegar a estar donde Dios como seres espirituales y tomar una misión que Él nos va a encargar. Nosotros sí vamos a llegar a ver al Padre del Paraíso. Lucifer nunca lo había visto, y eso que él era un hijo lanolandequis de los mejores. Entonces, acá en este documento lo que están diciéndonos es que con la venida de Jesús a la tierra, estos hijos indignos que lo habían acusado de que obtuvo el poder de gobernante de forma egoísta y que incluso insinuaron que él se mantenía en el poder de una manera arbitraria y autocrática, entonces, porque todo su universo era ciego y lo obedecía ciegamente, ¿se fijan? Entonces, a pesar de todas esas acusaciones, él vino acá y se otorga como ser humano. Eso es lo maravilloso de su vida, entre otras cosas. El documento 120 comienza de esta forma, dice así. El revelador que estaba contando esto dice lo siguiente: he sido encomendado por Gabriel para supervisar la nueva presentación de la vida de Micael durante su estadía en Urantia en semejanza de carne mortal. Soy el director Melquisedec de la Comisión Reveladora a cargo de esta tarea, y he sido autorizado para presentar esta narrativa de ciertos acontecimientos inmediatamente precedentes a la llegada del Hijo Creador a Urantia para recorrer la última etapa de sus experiencias auto-otorgadoras en el universo. Vivir tales vidas idénticas a la que Él impone a los seres inteligentes de su propia creación, otorgándose así en semejanza de sus varias órdenes de seres creados, es parte del precio que cada hijo creador debe pagar si quiere adquirir la soberanía plena y suprema en el universo de cosas y seres por él creados. Antes de los eventos que estoy a punto de relatar, Micael de Nevadón se había ya otorgado 6 veces a semejanza de 6 órdenes diferentes de su diversa creación de seres inteligentes. Después de estos auto-otorgamientos, se aprontó para descender a Urantia a semejanza de los seres mortales, siendo esta la orden más baja de sus criaturas inteligentes volitivas y como tal ser humano del dominio material, ejecutar el último acto del drama de la adquisición de la soberanía sobre su universo, de acuerdo con el mandato de los divinos gobernantes paradisíacos del universo de los universos. Queridos amigos de Radio Puente Alto, al final de este programa, en este momento, me cabe una reflexión y los invito a ver si ustedes la comparten o no. 2.400 millones de personas profesan la religión cristiana que hace 2.000 años nos dejó como tarea el Padre Creador cuando se encarnó como ser humano acá y vivió un tremendo sacrificio al final de sus vidas. Nos dejó como tarea construir el reino de Dios acá en la tierra. Yo creo que 2.000 años es harto tiempo en realidad para los seres humanos. Tal vez en los universos, en las dimensiones celestiales, no sea tanto tiempo. Para nosotros yo encuentro que es demasiado. Y me cabe la siguiente reflexión. Yo sé, y está escrito en los evangelios y todos los cristianos creen esto, que nuestro amado Padre va a volver. ¿Va a volver? Y yo me pregunto cuando vuelva, ¿a dónde va a llegar? Me pregunto si se irá a instalar en los tronos que están fabricados por seres humanos allá en el lugar del peregrinaje anual de cualquier tipo de festividad, donde hay un personaje que es el representante de él en la tierra. Así es la historia. De alguna parte surgió esto, que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué significa esto? ¿Que es el jefe? El jefe de él es Jesús. Cuando vuelva, yo me pregunto, y se lo pregunto a los cristianos, ¿va a llegar al Vaticano? ¿Va a entrar ahí? ¿Va a pasar por esas enormes puertas de esas enormes basílicas que son verdaderos monumentos llenos de riquezas, de maravillosas esculturas bellísimas? ¿Va a pasar por esa puerta que están preparadas? Yo creo que esas puertas son tan altas porque están preparadas para que entre por ahí una persona que por lo menos mide unos 4 metros de estatura, porque no tiene sentido hacer puertas tan grandes. A sentarse en un trono que también es de dimensiones inconmensurables. Yo creo que una persona por lo menos de 4 metros de estatura a lo mejor queda cómodo en ese tremendo sillón que lo espera. Pero yo me pregunto y hago esta pregunta al aire nomás. ¿Alguien cree que el maestro va a llegar de vuelta a ese lugar? ¿O a dónde va a llegar? Es una pregunta pesada, lo sé. Porque claro, yo me acuerdo de la parábola de los talentos. Y él nos contó esa historia por algo. Tenemos que recordar que todas las palabras que él dijo, las pocas que están registradas en los evangelios, pero que están completamente registradas en la cuarta parte del libro Urantia con la vida y las enseñanzas de nuestro amado maestro, todas esas frases, todos esos discursos que él pronunció, fueron entregados para la humanidad de todos los tiempos. Todos los tiempos. Por lo tanto, a nosotros nos cabe. Son mensajes para nosotros. Y lamento decirle que ahora que usted ya sabe, tiene que seguir buscando, porque no puede decir más tarde que no sabía. Obviamente, luego, con todo el amor del mundo, los invito, porque me parece que 2.000 años es demasiado tiempo y que el fracaso que quieren hacer aparecer estos seres oscuros, que quieren hacer aparecer de la misión del maestro, ese fracaso, ¿no es cierto?, que alguien podía decir, no sirvió de nada que viniera el maestro y sufriera lo que sufrió para que nosotros siguiéramos viviendo como siempre. No queremos que esto sea un fracaso. Con emoción les digo, sumémonos. Los que están abriendo los ojos, sumémonos. Tenemos que ayudar. Sabemos, y nos han contado acá, y lo desarrollé con ustedes en un par de programas anteriores, que para que la rebelión de Lucifer termine en nuestro planeta, acá no tiene que quedar nadie que le esté prestando oídos todavía a su manifiesto de rebelión. Sabemos, amigos, que en este planeta hay adoradores de Lucifer. Sabemos que hay ideologías que se basan en su panfleto de rebelión e insurrección contra el Padre Universal. Y mientras haya seres humanos, han dicho las leyes del universo, que todavía le presten oídos a través de Caligastia, que está acá como el diablo habitando entre nosotros, tal como el mismo Jesús de Nazaret lo denunció cuando habló del príncipe de este mundo y le dijo a los fariseos en su momento, mientras haya seres humanos que simpaticen y crean en sus enseñanzas, en su mensaje, esta rebelión no va a terminar y no se va a cerrar en este planeta. La invitación es a esto: sumémonos, tomemos conciencia de estos 2.400 millones de cristianos. Yo me conformo con que hayan 500 millones suficientes para hacer una masa crítica que haga producir el salto cuántico que se necesita para que todos tomen conciencia. Pero mientras tanto existe esta confusión, mientras tanto nosotros permitamos que se siga derramando oscuridad sobre nuestros hermanos, amados hermanos, que con ingenuidad, con un espíritu tan transparente, están ahí en esos grupos pensando que están actuando, entregando su energía para el Padre Universal. A todos esos yo los llamo a que revisen sus creencias. Perdónenme, estamos en malos tiempos, soplan oscuros vientos de oscuridad, de muerte. Hay mucha gente aterrada, mucha gente que camina por las ciudades de distintos países escondiendo su cara y escondiendo su temor con la esperanza de que pase algo que nos libre de este dolor que se avecina. Sabemos, por favor, infórmese, no crea todo lo que dicen en la televisión. En la televisión, queridos amigos, hay gente que está mintiéndole y usted lo sabe. Entonces, sin violencia, sin odio, solamente permitiéndose usted escuchar la voz de su ajustador divino que está instalado en su mente para guiar la búsqueda divina en usted, en el momento en que usted se conecte con ese ajustador del pensamiento, que es un pedazo del Padre Universal instalado en cada ser humano a partir de casi los 5 años, en la medida que usted le preste oídos y se dedique a buscar la verdad, a buscar el sentido de la vida, a escuchar a su Dios interior, usted junto a otros y muchos y miles vamos a lograr cambiar el curso de la historia y vamos a poder recuperar el tiempo perdido. Porque yo, si hoy día me tuviera que presentar ante mi padre, no tendría cara para decirle que no fui capaz de hacer nada, que escuché hablar pero no presté oídos porque tenía dudas. Así es que los talentos que Dios nos dio, usémoslos, por favor, y trabajemos, ayudamos todos juntos a construir el reino a partir de ahora. Estamos, al menos yo, en mi compromiso. Y los invito a todos, amigos, no descansemos. Esto es un trabajo de todo el día, del resto de la vida. Hacer nuestra conciencia una con el ajustador del pensamiento y de esta manera juntar todas nuestras mentes, todos nuestros corazones, de aquellas personas que están despertando, en ayudarle a Micael de Nevadón, que es nuestro soberano, a construir el reino de los cielos acá en la tierra ahora. Esto se hace sin odio, sin violencia, simplemente elevando el nivel de conciencia y realizando el bien en cada cosa que hagamos en la vida. Somos seres humanos, cometemos errores, pero también cuando nos damos cuenta de los errores tenemos que cambiar la actitud. Y esto no es predicar. Esto es solamente invitarlos a que entre todos, por favor, ayudemos a Micael de Nevadón a, en este planeta al menos, terminar la rebelión de Lucifer y ayudar a construir la esfera de luz y vida a la que estamos invitados todos a participar. Bueno, los dejo por hoy día, amigos. Los vemos mañana. Mañana, acuérdense, a las 12, nace Jesús de Nazaret en Belén hace 2027 años atrás. Buenas noches.